Dios, iglesia. Abre tu boca y alábalo en esta noche. Te adoramos, Rey. Bendecimos tu nombre. Puerto Rico te alaba en esta noche porque tú eres grande. Porque tu misericordia es para siempre. Oh, aleluya.